programa. Serían 2000. Sí. 2000. No, sí. ¿Ah, no le dejan? Sí. ¿Sería más? Lo que pasa es que me hicieron otra evaluación allá arriba. Ah, no, pero es un avalúo comercial. Sí, comercial. Que aquí es préstamo. Ajá. Sí, sí. Es una cosa muy diferente. Muy diferente, sí. Gracias. Sí, pase. Sí. Serían 3.800. 3.800. Es anillo, argolla, pararetes de 3.800. Pase. Serían 3.500. De 3.500. Es collar torsal y crucifijo de chile especial, dos tonos. De oro mediano en buen estado. Gramos 23. ¿Nada más? Sí. Pase. Buenos días. Creo es. Relojes no solamente en sucursales, y de hecho tiene que hablar. ¿Tiene algún documento de ahí? Ah, ok. Gracias. Gracias. Pase. Buenos días. Son de oro, son de oro. Que no es oro, es plata. 20 más. Aquí, ah, bueno, ¿cómo es esto? Si no, es la primera vez. Se deja, se puede pedir por tiempo. ¿Cómo es? Le presto los 11,000 pesos. Ajá. La fecha de vencimiento, o sea, de que sale a la nota, va a ser el día 8 de julio. Ah, ok. Ese día es el viernes. Usted lo puede sacar cualquier día hábil antes de esa fecha. Antes de esa fecha. Porque este cuadro estaría los 11,000 a los empleados, que es el 4%. ¿A 4 mensual? ¿Sí? Sí. Usted lo puede sacar cualquier día. Sí, primero Dios. Ok, gracias. ¿Quiere que le diga tu nombre aparte del suyo? Sí, el de mi esposa. Raquel Europa Miranda. También. Ah, ok. ¿Tu credencial? Ay, no. No, no, no, no, no, no. Ah. Sí. Ah, ok. Y otros esclavos, oro mediano en el estado 68.1. Están matriculados. Y agaretes, plata palario con dos zafiros, corte oral y diamantes para tienda. 8x8 en la comercial, ligeros por defecto, peso aproximado de gramos, 7. No, no lo vamos a dejar. No, no sé. ¿Quieres eso? Yo ya no sé, mi amor. No, yo creo que ya. Yo creo que ya. Ya. Gracias. Guárdalos aquí. Ya. Gracias.